hablas, mami, me quieres coger. No te hablo, mami, de hacer un toque. Quererte, mami, es rejuvenecer. Yo quiero ser el loco que sonríe. Feota, negrota, blancota, grandota, pequeñota, y viejota. Me gustan de botas, malotas, pelirrojas, con grandes tetotas o pequeñas bellotas. Me gusta. ¿Qué pasa? Disculpe que le interrumpa, caballero, pero su canción es un insulto al género femenino. Pero papote, si le estoy diciendo que me gustan todas las mamotas, yo creo que usted no se ha enterado. Escuche de nuevo otra vez. Me gustan colombianas, brasileñas, peruanas, españolas, árabes, francesas, las inglesas, irlandesas, polacas, africanas, asiáticas y claro, también las norteamericanas. Me gustan todas. Me gustan todas, porque todas las mamotas son ricotas, chochotas. Me gustan guapotas, feotas, negrotas, blancotas, grandotas, pequeñotas y viejotas. Me gustan de botas, malotas, pelirrojas, que tienen bancarrota o que bailan chirigotas, que son como una chota con cuervo de gambota. Yo seré su mascota con grande cabezota, con muchas chichotas, aunque sea un poco idiota. Se llame Carlota o me toque una chacota, que baile la jota, o que le hagan a su jefe la pelota, pelota. Que ande con garrota, que dibuje gaviota, si quiere ir tapadita o si se despelota, rubieta, pelirroja, morenota. Que tenga narizotas, que sea patriota, boquirrota o que diga palabrotas. De lencería fina o cola bragarrotas. Y no me importa si tiene grandes tetotas o pequeñas bellotas.